donde la noticia quema. Información y análisis. Comunicación popular. La mañana tiene otro color. Y estamos recorriendo el Valle de Punilla con información. En este caso nos vamos a poner en contacto con la Federación Rural del Valle de Punilla, con nuestra amiga Laura, que está en comunicación con nosotros a esta hora de la mañana. Laura, de la Federación Rural de la ciudad de Cosquín, estimada. ¿Cómo estás, Laurita? Buen día. Buen día, Juan. ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá un gusto conversar contigo, a pesar de la historia... De las desavenencias del camino, seguimos en contacto y nos seguiremos encontrando. Sí, a pesar de el resultado, que no va a estar muy bueno para la clase trabajadora. Bueno, pero también podemos hablar dentro de un ratito de eso. Sí, bueno, sí, acá sí. Desde Federación Rural del Corredor de Punilla. Tenemos muchísimas novedades, como por ejemplo hoy llevaremos adelante el taller mensual de huertas agroecológicas, huertas familiares autosustentables, que venimos llevando esa formación abierta para todos los vecinos y vecinas de todo el corredor, para que puedan producir sus alimentos sanos. Y más ahora, en estos tiempos que se vienen, donde va a estar muy jodido el acceso a los alimentos, no solo por los precios, sino por lo que está sufriendo nuestros productores con la sequía, el cambio climático, la falta de agua. Hay productores que ya están decidiendo, son los productores que abastecen la verdura a los mercados, no hacer siembra de marzo a abril, porque nosotros tenemos plantineras, que son unidades productivas donde se hacen los plantines para venderles a nuestros productores quinteros. Y como traspasan esos plantines a la tierra, se mueren. Tenemos el caso acá de nuestros productores hortícolas de Villancón, donde trabajan en 4 hectáreas y llevan su producción al mercado, de que han tenido una pérdida muy grande de casi 70 mil pesos en esos plantines de que no prosperaron. Es muy seria la situación. ¿Qué es lo que los hace fallar? ¿Es a causa de la sequía que los plantines se pierden? Claro, el calentamiento global, la sequía y la falta de agua. Como por ejemplo, ellos tienen una perforación que la han hecho el año pasado y se ha secado la napa. Entonces no tienen riego. Y bueno, eso a nivel de productores hortícolas. Ahora, ¿me escuchás? Sí, claro. Después, lo que son nuestras huertas familiares y huertas comunitarias y unidades productivas, como la producción de bocachi, la producción de huevos caseros, la producción de plantines para nuestras huertas y para la venta, que eso se comercializa en las ferias o en nuestros nodos de comercialización en cada barrio, necesitamos el recurso del agua. Como por ejemplo, acá tenemos la unidad productiva de bocachi para la venta, y un bocachi que yo lo produzco después de tantos años, ¿no? Somos bocacheras. Entonces, bueno, tenemos esa habilidad de hacerlo en el menor tiempo posible. La producción esa nos lleva 1 hora. El otro día nos llevó 4 horas porque salía de la manguera 1 hilito de agua, y para producir ese bocachi necesita el agua, una humedad indicada. O sea que, bueno, trasladando con bidones, ¿me entendés?, desde los vecinos. Bueno, una cosa aberrante. Las producciones no son las mismas, porque al faltar ser muy, muy, por más que nosotros somos muy cuidadosos en nuestras huertas familiares y huerta comunitaria, tenemos sistemas de riego por goteo, no es que dejamos una manguera abierta a la buena de Dios y eso está perdiendo agua mil años. No, claro. Tenemos riego por goteo. Pero ni siquiera así nuestras verduras pueden crecer como tendrían que crecer, ¿no? Entonces influye en que una lechuga te va a quedar más chiquita, entonces no tiene la misma producción en las condiciones normales. Entonces, bueno, son importantes que cada uno dentro de sus posibilidades, aunque sean macetas, como lo decimos siempre, vecina, vecino, siembre sus acelguitas, sus lechuguitas, sus puerros, sus verdeos, porque por un lado va a haber desabastecimiento en los mercados por esa condición climática y sequía, y ese precio va a encarecerse. Cuando llegue a la verdulería va a estar al alcance de pocas familias pagar fortuna la verdura. Y por el otro lado, la condición que sabemos de que qué es lo que va a pasar con nuestra economía en el país, ¿no? Que si se dolariza y el libre mercado se va a ir, porque el libre mercado es cada uno pone el precio que quiere, ¿me entendés? No va a haber, nadie va a controlar nada. Sí, claro. La ventaja, ¿no?, de la huerta orgánica como alternativa para alimentarnos, ¿no? Con lo difícil que es hoy ir al supermercado, a la verdulería, la oportunidad, la posibilidad de sembrar en el patio de casa es la posibilidad de alimentarnos. Claro. Y eso lo venimos trabajando hace 3 años con nuestras formaciones y que, bueno, nada, charlando con toda la comunidad, cuando tenemos el espacio en las ferias, les decimos, tanto a los clientes que vienen a comprar como a los mismos compañeros productores de otras producciones, ¿no? Qué sé yo, de cosmética natural. Por favor, compañera, vos producís esta cosmética natural, pero tené en tus macetitas tu alimento, porque va a estar jodido. Y el tema del agua, es la falta de agua es preocupante. Viste que decíamos, el agua va a valer más que el oro. Bueno, ojalá que yo tengo esperanza que este nuevo intendente, el doctor Cardinali, que asume ahora el 10 de diciembre, va a tener una política que no va a dejar el pueblo sin agua, la familia sin agua. Yo creo de que, bueno, tendrán que lamentablemente hacerse cargo de montones de cuestiones, ¿no? De que no hubo en estos 8 años una inversión en las infraestructuras en los barrios para mejorar ese suministro de agua, y las infraestructuras que se han hecho, como acá en Barrio en Condado, esa planta potabilizadora que con bombos y platillos dijo el señor intendente Musso, van a tener agua chorro. Y ni siquiera nos dejaron acercarnos el día de la inauguración porque cercaron y estaba ahí abandonada, creo. Tomar conciencia, lo que venimos hablando del desmonte, ¿no? Ahora en San Juan, en San Buenaventura, todo ese desmonte que se está haciendo en la juntura del río, que se están abriendo los caminos, se está destruyendo todo el bosque nativo. Tenemos que empezar con políticas ambientales. La Secretaría de Ambiente, ¿me entendés? Va a tener que estar muy atento y hacer cumplir las leyes. Ya no alcanza con una buena publicidad. No alcanza con un buen eslogan o con frases hechas. Hace falta políticas reales que tengan resultados reales que podamos ver con nuestros propios ojos. Sí. Pero bueno, tengo esperanza. Sí, yo tengo esperanza. Por lo menos creo de que este gobierno que asume, por lo menos acá en Cosquín, no creo que nos deje en ese estado de desamparo y de ausencia total como fue el gobierno anterior del señor intendente Musso. Bueno, así que nada, lamentablemente, viste, el futuro llegó hace rato. Nosotros lo veníamos hablando en cada formación de huerta, diciéndole a los vecinos de que se hablaba de que iban a ser contadas las cosechas, y bueno, nada, ya está empezando a suceder. Por otro lado, hoy en el taller se va a tratar de lombricompuesto, la importancia de preparar nuestros abonos orgánicos. El lombricompuesto es uno de los tipos también, como el compo, como el bocachi, es muy bueno para alimentar nuestras tierras. Esos abonos están muy buenos porque mantienen la humedad, entonces claro, los protegen también del sol, a los criaderos de verdura, y mantienen la humedad. Así que bueno, vamos a tener una linda jornada con las lombricitas y bueno, seguir trabajando en incentivar las huertas comunitarias, las huertas familiares autosustentables. Eso va a ser hoy a partir de las 4 de la tarde en nuestra sede del condado. Está abierto para todos que quieran venir, hay que inscribir. Bueno, el otro tema importante de esto es ya más para el lado de Capilla del Monte, Charbonnier, los compañeros, Federación de las Localidades, están con toda la problemática que están teniendo con el basural allá en Capilla del Monte, están en la asamblea permanente, porque allá seguimos contactando. Lo mismo ocurre acá. El otro día estuve por los lados del basural acá, no solo que están enterrando, sino que hay que... No, y quieren traer la basura de Capilla del Monte a la ciudad de Cosquín. Sí, alrededor de 13 municipios que traen la basura aquí. El famoso OD, ¿no? Que nada, que son los convenios de los municipios para traer todo acá. Bueno, sabemos que enterrar la basura contamina la tierra, las napas, las vertientes, las napas de agua, y la quema de basura es contaminante. Hace muy mal a la salud y al ambiente. O sea que, bueno, nada, es preocupante, realmente. Después, otra situación que está ocurriendo en Capilla del Monte es que desde el municipio de Capilla del Monte quieren ajustar lo que son las ferias que tienen allá los compañeros. Ah, sí. Es preocupante, porque como... lo comento siempre, ¿no? Esos espacios son de para y por los trabajadores informales. Son espacios, ¿me entendés?, donde podemos generar un ingreso. Tener esos espacios y esas posibilidades de comercialización y apoyar a las productivas en los emprendimientos, son menos gente que va a ir a golpear la puerta de desarrollo social, la ley, un paquete de... ¿Se entiende? Entonces, es como, ¿qué está pasando? ¿Cómo vas a dejar familias afuera, me entendés, la posibilidad de que puedan vender lo que producen? Porque nosotros tenemos la posibilidad y el poder, como trabajadores de la economía, estamos con problemitas de comunicación, vamos a tratar de llamarla por otra vía a Laura Rodolfo porque no la estamos escuchando bien. Vamos a tratar de comunicarnos por línea directa, a ver si nos podemos comunicar con ella. A ver por acá, a ver, la vamos a llamar a Laura porque la verdad que se está complicando la comunicación. Laura, sí, te escuchamos. Sí, por favor, que ya te estaba llamando. Vos sabés que, no, es lo que estaba hablando, de que sí, nosotros como trabajadores... trabajadores de la economía popular organizada y no organizada, tenemos esa fortaleza de reinventarnos, reorganizarnos. Somos capaces de eso, ¿me entendés? De hacer economías internas, como por ejemplo nosotros hoy, después de la feria, después del taller va a haber una feria donde los que participan del taller vamos a vender lo que producimos, ¿no? De hacer esos mercados internos. Y esos lugares son importantes, los espacios que te... colaborar, ¿me entendés?, con la economía de la gente. Ya sabemos, ¿me entendés?, que la situación va a ser crítica, es muy posible de que no haya más Ministerio de Desarrollo Social, entonces va a estar muy jodida la mano. Entonces, desde los municipios no entra a la cabeza, ¿me entendés?, de que ajusten espacios, de que hagan desaparecer esos espacios tan importantes. Y claro, es una locura empujar a la gente a una situación de desesperación, a abandonarlos a la buena de Dios. No es justo. Cuando sabemos, ¿me entendés?, de que estamos esperando ese sábado para poder ir a vender lo que produciste en la semana. Y vender, no es que vendemos fortuna, pero, ¿me entendés?, por lo menos te podés tirar en la semana hasta esperar el próximo sábado. Y si te sacan eso... Claro. ¿Qué haces? ¿Qué va a hacer la gente? ¿Qué va a hacer la gente? Ahora se está hablando de los alquileres que cada uno le va a poder poner primero en dólares y que cada uno le va a poder poner el precio que quiera. La gente, ya en ese momento le costaba mucho mantener un alquiler. Va a haber miles y miles de familias en las calles, viviendo en las calles. Esperemos no llegar a eso. Recordemos cuando con Macri se empezaron a cerrar los ministerios y las secretarías. Lo hemos visto, lo veíamos nosotros de acá, desde el interior, o teníamos un conocido, o teníamos un familiar que trabajaba ahí adentro, o lo veíamos en la televisión. La gente, los trabajadores, queriendo entrar a su trabajo y había un guardia que les decía, no, a ver... se fijaba en una lista, no, usted no puede entrar, ya le va a llegar un telegrama, y la gente gritando y llorando en la calle porque se quedaron sin trabajo. ¿Qué va a hacer toda esa gente? Y estamos hablando de trabajadores de todo tipo. Acordémonos que no todos nuestros científicos se tuvieron que ir de nuevo a otros países. Entonces, bueno, la situación no está buena, y no está bueno que acá, en el interior, los municipios tomen esas medidas de dejar afuera a familias, no poder darles el permiso para que puedan vender sus producciones. Así es. Bueno, eso es lo que está pasando en el corredor de Punilla. Después tenemos, me apuro, después tenemos el viernes nuestra herramienta Pueblo Pueblo, en la cual es bolsón de verdura a precio justo. Precio justo, ¿a qué le llamamos? A que nuestros productores puedan comercializar a precio justo, vender su verdura a precio justo y no a centavos como venden en los mercados. Y después llega la verdulería a qué veces más de lo que vendieron ellos. Claro. Y que a los consumidores también les lleguen precios justos. Anexamos, además de el bolsón de verdura, vamos a tener producción de miel para ofrecer y pan dulces. Arrancamos con una unidad productiva acá en nuestra sede de compañeras voluntarias que vienen a la huerta comunitaria. Con la unidad productiva de panificación, así que vamos a tener unos pan dulces exquisitos y también a precio muy justo. Bien. Bueno, eso es será la entrega el sábado de esos bolsones, se hacen por pedido, de los bolsones de verdura con los pan dulces, nuestra sede el sábado de 11 a 1. Bien. Y después tenemos un hecho muy importante, que es un plenario nacional, acá en Cosquín, de nuestra federación, donde a partir del viernes estaremos recibiendo 200 compañeros productores. ¡Epa! De federación de todas las provincias. Sí. Ayer hablábamos en reunión que quizás, que lamentablemente que el año que viene nos va a costar mucho movilizarnos, entonces este capaz que sea uno de los encuentros así cara a cara entre todos los compañeros, porque es una movilización muy grande, ¿no? Como por ejemplo los compañeros vienen en combis que son pagados por cada compañero para el traslado, vienen de Jujuy, de Salta en combis, después lo que es Tucumán y Misiones vienen en un colectivo que tenemos de la cooperativa nuestra, la comunitaria de La Pampa, que es un colectivo nuestro de federación, gestionado a través de las cooperativas. Así que se van a alojar, los van a recibir en Cosquín con alojamiento, sí, con todo. Claro, sí, eso va a ser en el Tincuy. Le agradecemos a Enrique, el propietario del Tincuy, que la verdad puso toda la buena onda para que se pueda llevar a cabo este encuentro en su espacio, el Cuntuy en la juntura de los ríos. Los compañeros estarán albergados tenemos espacio de carpa, cabañas, y va a ser un encuentro donde la metodología serán los ejes de lucha que se vienen, cuáles van a ser nuestros límites a través de esta nueva política, cuáles serán nuestras luchas, reconfiguración de muchos puntos de nuestra federación, porque no va a ser lo mismo un gobierno que trabaje en función y beneficiando al trabajador que un gobierno, obviamente. No sé cómo llamarlo este gobierno, pero porque liberal esto no es, no sé. Un gobierno de que corresponde a los intereses capitalistas. Imagínate, el otro día estuve en una reunión de pueblo a pueblo, nuestra herramienta de precios justos, una reunión nacional, ¿no? Donde estaban presentes las provincias que trabajábamos pueblo a pueblo. Y contaba Mar del Plata, como por ejemplo, que sus producciones se las venden a los barcos que vienen de China. Nosotros tenemos el comercio con China. ¿Se entiende? Y si va a haber el comercio exterior, va a estar en manos de los privados. No vamos. Van a responder a Estados Unidos. ¿Se entiende? Se van a romper esas relaciones tan importantes comerciales. Toda nuestra exportación va para Brasil y para China. La perspectiva de que vemos desde Federación está muy complicada, ¿no? Y los ejes de la coyuntura va a ser para dónde va a ir el camino de nuestra Federación. Creemos que, fortalecer todo lo que son nuestras producciones, nuestras unidades productivas y sobre todo la comercialización, ¿no? Y avanzar en nuestra fuerza productiva, porque Federación es fuerza productiva que crece. Así es. Así que, este encuentro será sábado y domingo, así que estamos a full, laburando, llevando y trayendo todo para el espacio, y muy contentos. Gigantesco el trabajo que están haciendo, estimada Laura, dejarte mi abrazo, mis felicitaciones. A pesar de que la realidad pareciera no acompañar la lucha colectiva, ustedes se las ve creciendo y creo que van a jugar un rol fundamental en los próximos meses estos movimientos sociales que están vinculados a la producción, a la gente, a la producción de alimento, a la salida laboral y al encontrarse cara a cara. Creo que es la mejor resistencia al neoliberalismo que ha llegado a la Argentina. Muchas gracias, Juan. Y la invitación, para el día de hoy, entonces, a las 16 horas, en Barrio El Condado de Cosquín, imperdible taller de compostaje y lombrices, con el ingeniero Gastón Otonello. Y no nos olvidemos de pueblo a pueblo, que se hay que tomar, el sábado. Estamos tomando los pedidos hasta mañana a la tarde, bolsón de verdura, pan dulce, miel. Excelente. Abrazo grande. Gracias a vos, Laura. Abrazo grande. Conversamos con Laura Rodolfo de la Federación Rural. Invitaciones para el próximo día sábado. Venta de bolsones, alimentos, pan dulce. Hoy, taller de compostaje y también el Encuentro Nacional de la Federación Rural que se va a hacer el próximo fin de semana. Acá nomás, en el condado, en la ciudad de Cosquín. Panorama.